de 6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! El gran apagón, mayo cordobés, la fumata voladora y el día de Europa. Inesperado lunes, el del pasado 28 de abril. De anodino y triste comienzo de semana a la gran aventura de comer sin luz, trabajar sin luz, vivir sin luz. Sin más, sin avisar, un acontecimiento que nos ha hecho refrescar nuestro origen, el de ser seres analógicos y táctiles, mucho más que digitales y etéreos. ¡Qué momento! El de volver a remover esos cajones que apenas encajan al encuentro de aquella radio, pequeña o grande, antigua, desechada, a salvo gracias al valor sentimental que sigue atándonos a nuestros recuerdos hilados a través de ella. Así somos. ¡Ay, la radio y su reencuentro! Como etéreo, casi como vapor de agua, práctico y analógico 100%, lo de la espera de ver u oír relatar la salida de una quema, la fumata que traduzca el resultado de las elecciones al papado tras el voto de los solo 133 notables príncipes de la Iglesia Católica, sus únicos electores y electos cardenales. ¡Qué pocos! Y en Córdoba, vamos que nos vamos, que empieza nuestro mes más democrático y abierto, mes de mayo, catero, de cata del vino, quise decir. Este año sí que sí, aunque con la falla lamentable, por muchos deslucida a medio gas, de la ausencia de los díscolos y notables bodegueros que han vengado deudas pendientes con otra cata, otra fiesta, en otra fecha y en otro lugar. Y romerías, y cruces, muchas cruces, en las que clavar la ansiedad y desenfreno de fiesta, jolgorio y sus efectos, sean de exaltación de la primavera u otros menos vistosos y sociales, que de todo hubo, para que, calentando motores, cardear la ciudad para recibir a esas hordas de turistas que nos harán ricos y envidiados, que rebosen restaurantes, souvenirs y habitáculos para el visitante, y vivan los patios, o resistan los patios, que solo son 15 días y por fin, ¡viva la feria, madre y cenis coronada de nuestro inigualable mes de mayo, entre cuantos meses pasan de puntillas y casi sin ruido por nuestra Córdoba cercana y abarrotada! ¡Éxito! Mucho vértigo para cuerpos calmados, ¿verdad? Pero no se vayan todavía, que aún hay más. Y es que mañana, 9 de mayo, pasaremos nuestra hoja del calendario analógico para ver qué es el Día de Europa, oiga. La Europa de la integración de los Estados europeos que en su origen, allá por 1950, en el quinto aniversario de la rendición nazi, tras una devastadora guerra mundial, la segunda en poco tiempo, que mató a más de 60 millones de seres humanos, declaró que su esencia sería la de evitar la producción y aliento de la industria bélica. De entonces a ahora solo 80 años nos separan. Hicen banderas, cuelguen pendones en ventanas y balcones. Festejemos con la alegría de las flores y los patios, con la esperada fumata más blanca que un jaspe, encendiendo candiles y linternas que combatan apagones, que un destino común nos une. Ese destino que nos une y nos ata, asiste impasible a ver cómo se pervierte su origen en nombre de los mismos valores que inspiraron aquella nueva Europa en la piel del viejo continente, que se perjuró trabajar para evitar justo la escalada armamentística en la que andamos, a la par que actúa contradictoria e indiferente a las guerras vecinas de Ucrania o la mal llamada guerra al terrible, injusto y evitable desastre genocida que Israel continúa cometiendo contra el pueblo palestino. Como verá, querido o querida oyente, variedad tiene usted para lo que quiera. Yo me quedo con esa que parece que sigue siendo fiel y analógica. Y es que nosotras nos quedamos con la radio. Anita, Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Ay, por Dios, qué vértigo. Volvemos en el mes de mayo, que es nuestro primer programa de este mes. Claro que sí, además mayo, si mayo es que es de... Florido y hermoso, mayo florido y hermoso. Para reventar de bueno y de estupendo, ¿eh? Bueno, buenas tardes, queridas, queridos, los que estáis al otro lado escuchándonos. Bienvenida, ¿eh? Estamos encantados de volver a estar nuevamente con vosotras y con vosotros. El pasado jueves fue 1 de mayo y nuestras obligaciones ciudadanas nos impidieron poder estar aquí en la radio. Pero bueno, aquí estamos renovando las energías. Desde el estudio Adri Velarde de Paradigma Radio os damos un cordial saludo con el equipo técnico que tenemos allí al otro lado de la pecera. Preséntalos tú, anda, que a mí me da risa. Pues tenemos a nuestros compañeros Eduardo y Javi, que son los técnicos, y Alberto, que es nuestro periodista. Ahí estamos, ¿eh? Hola chicos, ¿estáis bien? Qué guapo y joven. Estupendo, están ahí. Bueno, y sin más vamos a daros un poquito de repasito, porque os vamos a contar en un plis-plas qué va a ser esta tarde este programazo que hemos preparado para ti. Pues empezamos con el 10 de mayo, que es el Día Mundial del Comercio Justo, y tenemos a Laura Carmona de Ideas, que nos va a contar qué significa y qué podemos hacer. ¿A que más de uno de vosotras y de vosotros andáis con alergia? ¿A que sí? Pues esta tarde viene nuestro médico de familia, San Luciano Luque, que nos va a contar pócimas, remedios y prevenciones para evitar en lo posible esos ataques repentinos de toses y de picores, que muchos de vosotros lamentablemente en este precioso mes de mayo lo sufrí como un efecto colateral. Y tenemos la receta Paradigma también. Efectivamente. Luego seguimos con Juan Serrano de la Federación de Peñas. Su señor presidente. Esta tarde, bueno, Juan Serrano entra en este programa creo que por primera vez, y vamos a desentrañar la vida de las peñas de Córdoba. Y para terminar, yo creo que vamos a tener una buena tertulia, ¿no, Ana? Hombre, una tertulia además llena de temas y todos interesantes, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo hemos intentado trufar en el editorial que acabamos de compartir contigo, y para ello vamos a contar con dos compañeros habituales que son compañeros de la radio, con Kiko Palomar y con Rafa Juan, y con ellos vamos a intentar a ver cuáles son los lazos que unen cada uno de estos asuntos que aunque originalmente parezcan inconexos, no lo son tanto, ¿eh? Así que sin más, bueno, pues... Bueno, y acabamos con nuestro gag cómico para poner una sonrisa. Ay. Y acabar este jueves alegremente. Oye, este jueves no te pierdas el gag cómico porque es muy bueno, ¿eh? Yo me he reído una harta nada más que de oírlo, ¿eh? Bueno, y sin más, venga, que empiece la fiesta, ¿no? ¿Entramos? No, Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, echarás al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. ¿Qué marcha tiene este macaco? Bueno, bienvenida a nuestra querida amiga desde hace mucho tiempo. Es verdad que no es frecuente, no es un habitual de la radio, pero es una amiga querida. Buenas tardes, Laura Carmona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Sí? Buenas tardes, Laura. Tenía muchas ganas de venir. Sí, que sí, sí, ¿no? Sí, sí. La vamos a hacer colaboradora también, yo creo, ¿no? Bueno, yo creo que deberías de empezar a pensar que esta podría ser una segunda o tercera casa tuya. Mira. Me la compro, la verdad que se ha quedado el estudio estupendo, ¿eh? Sí, a que sí, ¿no? Vaya. Bueno, pues Laura Carmona viene hoy con un motivo especial, porque el próximo sábado, el día 10 de mayo, es el día, ¿qué día es, Laura? El Día Mundial del Comercio Justo. Eso es un palabro, así dicho. ¿Qué significa? ¿Qué significa el comercio justo? Uy, venga, empezamos fuerte. ¿Qué significa el comercio justo? Bueno, cuando hablamos de comercio, normalmente asocia, ¿no?, a ideas como explotación, desigualdad, incluso destrucción, ¿no?, del sistema medioambiental, ¿no? El comercio justo viene a ser una alternativa comercial que pone a las personas, sus derechos y la defensa del planeta en el centro. Una forma, una herramienta de transformación, ¿no?, de la vida de las personas productoras y que tiene que responder a una serie de principios, ¿vale?, que difieren mucho de cómo entendemos este sistema comercial convencional, ¿no?, en el que grandes oligopolios se benefician, ¿no?, y lo que buscan es el máximo beneficio a costa de la explotación de personas y del planeta. ¿Qué principios tiene que cumplir el comercio justo? Pues bueno,

evitar demasiados productos de higiene y cosméticos, el humo del tabaco y atmósferas contaminadas. Ventilación y limpieza de las viviendas, aspirar alfombras, tapicerías y colchas. Ante síntomas sospechosos, consulta con tu médica o tu médico para que te estudien y se confirme o no la posible alergia. Y Paradigma te recuerda que no todas las reacciones imprevistas ante un agente externo son alergias. No caigas en la tentación de autodiagnosticarte y aplicarte tratamientos por tu cuenta, que eso puede ser peor. Y hasta aquí nuestra receta Paradigma de hoy. Muy bien, muy bien. Oye, que me encanta, ¿eh? Sí, señor. Bueno, pues, Salustiano, ¿algún detalle más o nos vamos o preparamos ya la feria? Pues nada, preparar la feria y las personas alérgicas al polvo, al polen, etcétera, pues que vayan con cuidadito. Con su mascarilla, su sombrero cordobés, su mascarilla. Por Dios, qué aspecto más se feo. La levanta un poquito bueno, así ya, para beber. Bueno, ya nos hemos acostumbrado. Rebujito. Antes veíamos a los asiáticos y a los extranjeros y parecía raro, pero ya después de la pandemia, no, yo creo que está más normalizado, ¿no? El ver a las sí, personas con mascarilla. Sí, hombre, a la fuerza orca, ¿no? Claro, hombre, está claro que el que padece, el que siente y padece, ese lo sabe, ¿no? O sea que ni por belleza ni por fealdad es necesario, ¿no? Salud, muchas gracias, compañero. Gracias a vosotros. Un placer. Siempre. Muchas gracias, que te esperamos con nuevas recetas de médicas para poder seguir. Oye, y si algún día encuentra ese bálsamo para lo del trabajo, por favor, o que se nos alivie, que nos alivie, ¿no? Que, pues bueno, en fin, bueno, ya está. ¿Eh? Ale, salud, un abrazo, amigo. Igualmente. Gracias. Todo lo que he perdido me está sangrando a la vez que marca ritmo el latido. Y en mi inconsciente mantengo vivo el presentimiento de que esta vez va a acabar conmigo. Yo quiero que el aire coja mi suspiro porque lo alimenta y para que su tormenta se la haga conmigo. Y que me lleve, que me lleve. Me acuna en su duerme vela y colgada en la cuerda floja, yo vivo con la sospecha de que mi mente destroza. Enciende por mí una vela, candela supersticiosa, aunque no quiera curarme, que huele el viento mi prosa. Yo quiero que el aire coja mi suspiro, porque lo alimenta y pa' que su tormenta. Me sabe la boca como si pudiera olerlo. Cuando voy andando sola, yo solita me entretengo. Tan adicta a tu persona como mi persona al viento. No me quita los suspiros a borrarme mi tormento. A veces me engaño sin querer. Te cuento un secreto que no es cierto porque no quiero perder. Historias que me invento, pero me sale la boca como si pudiera olerlo. Cuando voy andando sola, yo solita me entretengo. Tan adicta a tu persona como mi persona al viento, que me quita los suspiros para borrarme mi tormento. Y me sale la boca como si pudiera olerlo. Cuando voy andando sola, yo solita me entretengo. Tan adicta a tu persona. Ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía.

en medio de la gente y tú brillando como de casualidad. Y yo apagado por esta ciudad, no sé si quieres recordar las madrugadas al salir del bar, un beso a medias con un ojalá mañana me quieras llamar y volverás a dejar otra diosa la mitad. Quédate, pierde el tren, te espero acá. Pero amor, cambié por consecuencia de que ya no estés. Para mal, para bien, no lo sé. Solo cambié. Y tú, que te dejaste un tango por bailar, las flores de la casa sin regar y una botella en alta mar. Sueño ligero de querer viajar hasta la luna y regresar. Y volverás a dejar otro adiós a la mitad. Quédate, pierde el tren, te espero acá. Y si te quieres marchar, no me pidas que no me duela y que empiece otra vida. Me acostumbre a tus malas costumbres y me despierte en la cama vacía. Un, dos, volverás a dejar otro adiós a la mitad. Quédate, pierde el tren, te espero acá. Volverás a dejar otro adiós a la mitad. Quédate, pierde el tren, te espero acá. We'll be right back.

por la radio, que con un transistor a pilas la información nunca falla y te enteras de todo y además te entretiene. Correcto. La radio es de los mejores medios de comunicación que existen. ¡Qué guay! Pues yo de mayor quiero ser locutora para dar información veraz y ayudar a que el mundo sea cada vez mejor y más humano. Pues te lo compro. ¡Que nunca nos falte la radio! Y se nos acaba el programa ya, Enrique. Bueno, hemos tenido casi que cortar en estado de gracia y inspiración a nuestro querido compañero y amigo Kiko, que estaba ya ahí fustigando. Estaba inspirado. Con la ira y el cólera de los infiernos saltando. Y bueno, libre expresión, que es de lo que hace gala y se enorgullece esta radio, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya divertido, entretenido. A nosotros nos ha parecido ilustrativa esta tarde y además le hemos dado ahí un giro importante a las alergias, al día del comercio justo, a las peñas. Una perspectiva diferente y nueva de las peñas de Córdoba. Y bueno, oye. Y una tertulia interesante. Sí, hombre. Sí, muy bien, sí, estupendo. Gracias, Kiko, por haber venido. A vosotros. Y Rafa. Rafa. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Bueno, y recordar nada más que el próximo 15, que también tenemos programa, pero que lo tenemos, salimos a la calle. Sí, señor. El próximo jueves, justo el próximo jueves 15 de mayo, estaremos en el Colegio Público López Diegues. Vamos a partir de las 7 de la tarde. De 7 a 9, vamos a hacerlo un poquito más tarde. Y vamos a hacer un programa especial en un colegio público y en un patio que está fuera de concurso, pero que está compartido y tutelado por los niños y las niñas del colegio que hacen de Cicerón. No os lo perdáis, estáis todas y todos invitados. Porque es un programa público y además es el Día Internacional de la Familia. O sea, que mejor que pasarlo con nosotras en la radio, en la calle, en un colegio público. Familia, radio, colegio público y patios en Córdoba. Qué todo pedazo junto, de qué pedazo de iniciativa, ¿no? Pues de Paradigma Radio. Nos vemos, o nos oímos, mejor dicho, la próxima semana. Hasta pronto. Adiós. Pronto.